Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, De Ida y Vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para nosotros la lucha es una sola, es que la renta en Argentina tenga una distribución justa. Por eso yo coincido, no recuerdo dónde lo escuché, pero coincido plenamente que no tenemos que discutir la pobreza, sino que lo que hay que discutir en Argentina es la riqueza. A mí me pasa que tienen como una idea nostálgica y setentista, como lo dice el compañero Juan Grabois. Están como esto, ¿no? Dina, qué buen trabajo que hacen, pero no tenemos que resignarnos. Tenemos que tratar de volver a la Argentina de los años 70, en una Argentina de pleno empleo. Ahora, para mí es encajonarte en una utopía, porque eso no va a pasar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea en tu provincia, en tu ciudad, en tu lugar. Este es una nueva propuesta que tiene el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, un programa semanal en el que pretendemos poner en debate cuestiones que atañen al campo popular. Yo soy Juan Pablo Gabaza, parte de este equipo que conformamos con Emilia Calderón y un grupo de trabajo que ahora vamos a mencionar. Hola Juan Pablo y por supuesto a toda la audiencia de las radios comunitarias. Comenzamos de esta manera, ida y vuelta, debates del campo popular. Esta nueva propuesta, como os decía ahí Juan, que tiene que ver con aquellas reflexiones que creemos importantes que tengamos desde las radios comunitarias que formamos parte de FARCO, pero también la audiencia, por supuesto, que forma parte de estas 120 radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Propuestas, debates, entrevistas, música y el entretenimiento, por supuesto, para compartir una nueva propuesta de FARCO, Juan. En este primer capítulo vamos a poner bajo la lupa el mundo del trabajo en la Argentina, el mercado laboral, las relaciones entre gremios, sindicatos y empresas, pero también el mundo del trabajo en las organizaciones populares y especialmente en las cooperativas de trabajo que en los últimos tiempos han florecido en nuestro país. La idea es abordar esa temática sin cerrarla, sin establecer conclusiones definitivas, desde distintas voces y desde distintos sectores, con una de las propuestas clave de este programa, que es controversias, que haya posiciones diferentes y miradas distintas sobre un mismo tema. Y que esas miradas salgan desde las radios comunitarias. Queremos reflejar que este programa es una coproducción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde Radio Kermés, que está en la provincia de La Pampa, y Radio Comunitaria La Ranchada, desde la provincia de Córdoba, con un gran equipo de trabajo que, por supuesto, vamos a estar acompañándolos con todos estos debates, con todas estas controversias, con todas estas formas de pensar y propuestas que queremos que haya en nuestras radios comunitarias. Así que hoy, como lo decíamos ahí, vamos a estar hablando del trabajo, definiciones que llegan desde diferentes sectores para poder compartir con todos y con todas. Hacemos este programa, como decíamos, desde Radio Kermés de La Pampa, Juan Pablo Gabaza y también Mauro Monteiro. Y desde Radio Comunitaria La Ranchada estamos Juan Aznal y Emilia Calderón. Somos dos radios comunitarias que traemos esta propuesta para debatir a través de FARCO. Ida y vuelta, debates del campo popular. Y la palabra potenciar trabajo. Y hemos visto en los últimos días cómo se ha bastardeado tanto esfuerzo del Estado. La ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz. 2.098 titulares del potenciar trabajo están siendo dados de baja inmediatamente. Quiero informarles que esas 2.098 personas han accedido al mercado de cambio por un monto total de 864.828 dólares. En la Argentina, el 20% de la clase trabajadora está en blanco. Veníamos de un país, si se quiere, agrario y artesanal, ¿no? Que ahora Massa la reivindicó en algunos lugares. Una ley en el Parlamento que es un monotributo gratuito, ¿para qué? Que podría meter en el IVA, en esos lugares. Pero hay nada más que 6 millones de trabajadores. Cuando hablamos de la economía formal, de todo esto que ves acá, son 6 millones de trabajadores. ¿Qué estamos hablando? Y la única propuesta que hay para cambiar eso es nuestra. No vas a decir que nosotros trabajamos para la pobreza, nosotros trabajamos para terminar con la pobreza. Y creo que la política no viene generando pobreza. Hoy en día estás gastando el potencial, suponete, para comer. no podés comprarte, no podés moverte, no podés, muchos compañeros y compañeras tienen hijos, no podés ahora también las cosas, la ropa subió 1000. Hoy todo el día la plata se va en la comida, que es lo esencial. Hoy en día el argentino tendría que mirar más adelante, dejar de preocuparse por lo básico, que es comer, que es trabajar, que es tener un techo digno. Eso ya tendríamos que haberlo pasado. Ya me parece que ya las organizaciones sociales nos estamos manifestando, estamos siguiendo en la lucha, porque todavía sigue sin ningún cambio. Acá no hay ajuste, acá hay que en todo caso cuidar el dinero público. Soy una funcionaria que va a hacer eso, ¿para qué? Para seguir cuidando a los más vulnerables, aquellos que ni siquiera consiguen un alta del potenciar trabajo, aquellos que no pueden venir a buscar maquinarias, aquellos que no tienen la posibilidad de tener un núcleo húmedo, que es un programa para llevar agua y baños a donde no los hay, aquellos que necesitan seguir teniendo el Estado cerca. La pregunta de siempre, ¿qué haces a cambio del potenciar trabajo? ¿Qué haces? No hay una prestación prácticamente. Se supone que tiene que haber 4 horas de trabajo por día, que en muchos casos no se cumplen, te dirían la mayoría, y que sobre todo lo que tiene que ver con la salida laboral de esos beneficiarios es realmente muy poca. Hay un informe de la oposición que marcaba que alrededor del 2%, 3% de los beneficiarios de potenciar trabajo finalmente pasaban a tener un empleo formal en el futuro. Pero bueno, esta comparación... O sea que ni hacen un trabajo a cambio, ni capacitación para otro trabajo a cambio. Tampoco. Nada. Bien. General, por tampoco... eso es un negocio político. Por decisión del presidente de la Nación, hay un trabajo fuerte con todos los movimientos sociales. No hay más altas de potenciar. Ya esa agenda quedó atrás. La agenda que tenemos para construir con unidad piquetera es darle mucha potencia a las unidades productivas que tienen en el territorio y también en las actividades sociocomunitarias y también, por supuesto, a la terminalidad educativa. Para reflexionar en torno a este tema del trabajo, le damos la bienvenida a Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y también vocera del Frente Popular Darío Santillán. Dina, muchísimas gracias por compartir este espacio que tenemos aquí en Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y nada. Y de poder compartir este intercambio y esta mirada, ¿no?, sobre el mundo del trabajo, como vos lo mencionabas. No, Dina, pensaba en estas definiciones, que se habla mucho del trabajo, ¿no?, que se habla mucho de qué es un trabajador, qué es una trabajadora, pero me gustaría que pudiéramos pensar un poquito cómo se definen los y las trabajadoras de los sectores populares y por qué se definen así, Dina. Sí, primero hay que yo creo que hay que tener en cuenta que en las organizaciones sociales venimos de una construcción de hace más de 20 años, ¿no? Que nacemos producto de las políticas neoliberales que se lleva adelante en los 90, ¿no? En ese momento incluso nosotros y nosotras nos definíamos como veníamos de los MTD, ¿no? Movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupadas, ¿no? Nos definíamos como parte de la desocupación. Creo que en estos 20 años fuimos construyendo una UTEP y también nos fuimos como percibiendo como parte de la clase trabajadora, ¿no? Y hoy nos llamamos y nos percibimos como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ¿no? Y ahí también empezamos a debatir realmente qué es el trabajo. ¿Qué es el trabajo y qué es el empleo? Pero también empezamos como a preguntarnos qué trabajo para qué futuro, ¿no? Y en ese debate y en ese empezar a preguntarnos nosotras mismas, empezamos como a descubrir que realmente no es que hay una diferencia entre trabajo y empleo. Yo creo que hoy el mundo del trabajo cambió en el mundo, pero especialmente en Argentina, ¿no? Y creo que la pandemia deja muy reflejado que hay más de 10 millones de personas por fuera del sistema, por fuera del mapa, quienes hemos sido excluidos y excluidas del sistema laboral, con un empleo formal, bajo relación de dependencia, con todos los trabajos laborales. Pero que hay más de 10 millones de personas que se organizan, que se inventan su propio trabajo. ¿Pero qué es trabajo? ¿Pero qué es un trabajo sin derechos? Y en ese andar y en ese caminar, cuando empezamos a nosotros y nosotras sobre todo a percibirnos como trabajadoras de la economía popular, también empezamos como A ver, esa economía popular organizada, que es dentro de la UTEM, que nos relacionan y nos siguen relacionando con los planes sociales, pero que hay más de 8 millones de personas que también son de la economía popular y que esas personas no hay quien los represente, que se organizan de manera individual y que ahí realmente está el gran problema en el mundo, pero fundamentalmente en la Argentina, ¿no? Y ahí vos aludís puntualmente, Dina, a esta situación de la Argentina. ¿Costaría explicarle a alguien de un país europeo, imagínate a un noruego, qué es el potenciar trabajo? ¿Cómo lo harías? Mira, yo en primer lugar le explicaría que su nombre real es el Salario Social Complementario, que es una ley que nosotros y nosotras la llevamos adelante, que la peleamos y logramos conseguirla con una lucha en las calles. Obviamente, no solamente los movimientos sociales, sino con una amplitud, ¿no? Dirigentes políticos, dirigentes sindicales. Justo ayer estuve en un encuentro con compañeros y compañeras del CIPREVA y recordábamos, ¿no?, ese 2015 donde se construyó una unidad bastante fuerte, bastante amplia para dar una pelea porque teníamos un enemigo en común, ¿no? Y ahí nosotros conquistamos el salario social complementario con el macrismo gobernando, ¿eh? ¿Y qué es? Un ingreso salarial por tareas que nosotros y nosotras ya realizamos, como por ejemplo en las unidades productivas como las textiles, la carpintería, la herrería, trabajamos en la agricultura familiar, pero una rama bastante fuerte que se desarrolló y que fue fundamental en la pandemia y que es estigmatizada, acotada y no reconocida, por ejemplo, es la rama sociocomunitaria que tiene que ver con los trabajos de cuidados, que no se toman en cuenta, pero que fueron fundamentales para poder bancar los 2 años más catastróficos de la pandemia. Entonces, esas tareas se remuneran con un salario social complementario, que ahora los distintos ministros, ministras que han pasado por el Ministerio de Desarrollo Social, le cambiaron el nombre, es otra discusión. Pero un potenciar trabajo, yo lo definiría como, bueno, ¿qué significa potenciar trabajo? Potenciar trabajo es reconocer no solamente a la economía popular como parte del trabajo, sino también fortalecerla, dotarla. Dotarla significa, nosotros tenemos los polos textiles, la realidad es que sin los potenciar trabajo que fortalezcan las unidades productivas, es muy difícil llevar adelante y sostener el trabajo colectivo y comunitario que tenemos dentro de las organizaciones sociales, dentro de nuestro sindicato, que es la UTEP, ¿no? Sí, pensaba en esto de que hay muchos sectores de la sociedad, inclusive los grandes medios hegemónicos definen a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular como planeros, ¿no? No, no trabaja, reciben un plan, choriplaneros, ¿no? Esta definición. ¿Qué respuesta se da desde UTEP y cómo se demuestra este trabajo reinventado ante estas críticas que se hacen de planeros, entre comillas, Dina? Mira, te voy a decir con mucha desilusión que ese discurso ahora no es solo de la derecha, que ese discurso también es incluso ahora por parte de esta gestión, por parte de dirigentes políticos actuales, actuales, incluso de esta gestión de la que somos parte muchas organizaciones sociales, ¿no? Porque también nos cuestionan por ese lado, pero bueno, es un debate que seguramente lo podemos profundizar más adelante. Pero la realidad es que hoy, en un gobierno incluso nuestro, la estigmatización a nuestro sector, la acotación a nuestro sector, o esta insistencia de vincularnos todo el tiempo con los planes sociales, es mucho más fuerte. Estamos todo el tiempo a la defensiva, ¿no? Y a nosotros nos preocupa, pero nos preocupa porque de la derecha nosotros lo esperamos, es un chamullo y es un discurso que garpa, que vende, más en un 2023, en un año electoral, vende decir, saquémosle los planes a los piqueteros. Y para mí también es desviar el problema real que existe hoy en la Argentina. El problema real que existe hoy en la Argentina, incluso con mucha tristeza, a 40 años de democracia, es que hay una democracia fallida, es que el gran problema en la Argentina es, primero, que hay una gran parte de la dirigencia política y sindical que no quiere reconocer que hay otra economía, ¿no? Una economía que pone en discusión y que pone en el centro el cuidado del ser humano, el cuidado ambiental, pone realmente en el centro al ser humano, ¿no? Que otras economías no hacen, pero que es fundamental y que ha venido dando respuestas en estos 20 años, ¿no? A las personas que el sistema excluye, ¿no? Que a los hombres y mujeres fundamentalmente, incluso jóvenes ahora, que están excluidos del sistema laboral. Entonces, en vez de ponernos realmente a hablar de lo que pasa en la Argentina, por ejemplo, algo que me está pasando a mí, es que yo ahora ya no escucho, y que es fundamental que tengamos memoria, que hubo un gobierno que nos endeudó, no solamente a nosotros, sino a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, o sea, nos endeudó por más de 100 años, ¿no? Que hay 45 mil millones de dólares que lo está pagando ya el pueblo, que hoy el problema no sería ni siquiera el millón de planes sociales, que hoy el gran problema es, che, ¿qué vamos a hacer con estos más de 8 millones de personas que están por fuera del sistema laboral? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué propuestas hay? Porque todos hablan de los planes, todos hacen hoy campaña y política con los planes. A mí me gustaría escuchar el proyecto de país que proponen los políticos. Saquemos los planes sociales, porque si vamos a hablar de planes sociales, hablemos de los potenciar trabajo que utilizan los gobernadores en las provincias, los municipios, ¿no? Los intendentes acá y en todo el país, las empresas, no nos hagamos, a veces hay dirigencia política que, perdón la palabra, se hacen, miran para el costado por no decir otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes empresas también manejan los potenciar trabajo ahora, pero pareciera que el problema es cuando los potenciar trabajo están dentro de las organizaciones, pero no se cuestiona a una provincia que por 33 mil pesos que hoy es el potenciar trabajo, hagan laburar a la gente 10 horas. ¿Entendés? Eso creo yo que tendría que ser el debate. Primero, ¿qué vamos a hacer con estas 8? Porque yo hasta ahora no escuché ningún político que diga, vamos a crear 10 millones de puestos de trabajo. Yo lo único que escuché a un político hace como más de un año atrás es, vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo en el sector privado de acá a 10 años. En 10 años no van a ser 10 millones de personas por fuera del sistema laboral, te lo puedo asegurar. Entonces, dejemos de discutir, parecemos, viste, muy repetitivo todo el tiempo. Mejor discutamos proyectos de país, propuestas de país. Estos y estas piqueteras, por lo menos, cuando llegó la pandemia, propusimos un salario básico universal. Y a través de nuestra herramienta política proponemos que se discuta un plan de desarrollo humano integral en todo el país. Por lo menos estos negritos y estas negritas llevan propuestas, pero el resto se sientan en la tele a decir, no, vamos a sacar los planes, vamos a sacar ministerios y garpa. Pareciera que garpa, ¿viste? Y claro, es como vos lo mencionaste, tienen los grandes medios de comunicación. Es fácil sentarse en una pantallita a decir lo que el resto quiere escuchar, pero realmente laburar y tener una propuesta de país, porque estas 10 millones de personas tienen un problema real y tienen que hacerse cargo los políticos de distintos colores, ¿eh? Porque que existan los mal llamados planes sociales y que exista hoy 10 millones de personas que están por fuera del sistema es producto de las malas políticas de los distintos gobiernos que han estado gobernando en la Argentina. Entonces, no le echemos la culpa a los pobres de la pobreza que se vive hoy en la Argentina. Háganse cargo mejor y empiecen a laburar en serio. En ese panorama que describís, Dina, mencionaste al sindicalismo. ¿Interpretás que el sindicalismo, que por supuesto no es uno solo y que tiene sus diversidades, está en la misma vereda que las organizaciones sociales, que vos puntualmente, y lo pregunto desde el punto de vista conceptual, en el sindicalismo interpretás que se define al trabajo y al empleo de la misma manera en que lo estás haciendo vos, o crees que es un sector que es casi un enemigo y que construye también ese mito y esa leyenda respecto de los planes sociales? A mí lo que me pasa con el sindicalismo, a ver, yo creo que nosotros y nosotras desde nuestro sector nos sentimos muy orgullosos y muy orgullosas porque hemos trabajado y hemos ido incluso construyendo espacios donde podemos discutir, donde podemos debatir con distintos compañeros y compañeras dirigentes de los sindicatos tradicionales, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que cuando yo escucho a estos compañeros y compañeras que sé que tienen una trayectoria enorme y que sé que han sido elegidos, sobre todo elegidos, porque no hay muchas mujeres compañeras dirigentes sindicalistas que sean la cara visible de los sindicatos tradicionales, a mí me pasa que tienen como una idea nostálgica y, setentista, como lo dice el compañero Juan Grabois. Están como esto, ¿no? Dina, qué buen trabajo que hacen, pero no tenemos que resignarnos. Tenemos que tratar de volver a la Argentina de los años 70, en una Argentina de pleno empleo. No tenemos que resignarnos porque el peronismo luchó para eso. Bravo, yo lo aplaudo y reivindico todo lo que hizo el peronismo. Yo reivindico la política, los derechos para la clase trabajadora, yo lo reivindico y lo aplaudo, ¿sí? Ahora, para mí es encajonarte en una utopía, porque eso no va a pasar. O sea, pero no va a pasar no porque no lo quiera Dina Sánchez o porque no lo quiera la UTEP. No va a pasar porque las estadísticas y los números y porque el sistema capitalista está así hecho. O sea, hoy hay un sistema capitalista que se ha profundizado y que excluye cada vez más personas. Y te vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Hoy tenemos una población bastante alta que no, o sea, el pibe y piba que termina el secundario no consigue trabajo y cuando consigue trabajo es precarizado. O agarran la bicicletita con la mochilita atrás o los emplean por 3-6 meses y después los echan y le pagan 2 mangos. Y te lo digo con conocimiento, porque no es que solamente conozco gente que está en nuestro sector, hablo con todo el mundo y tengo vivencias de cerca, pibas que trabajan en empresas que les pagan 70.000 pesos y trabajan 10 horas por día y los contratan por 3-6 meses y pues los echan. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que salir de ahí. Si nosotros salimos de ahí, y otra cosa que tenemos que hacer es empezar a poner en diferentes en diferentes ejes la política asistencial por un lado y las políticas de fortalecimiento a la economía popular por otro lado. Es más, nosotros venimos discutiendo que las políticas para la economía popular tendrían que discutirse en el Ministerio del Trabajo y no en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Porque hoy tenemos la personería, vamos a trabajar más adelante con las afiliaciones, y nos parece importante que diferenciemos esa cosa y que salgamos de encajonarnos, porque para mí es una utopía, ojalá y volviéramos a ser la Argentina de antes, pero no va a pasar. Entonces, si nosotros salimos de ahí, vamos a poder discutir realmente políticas en serio, porque si no, seguimos como piñón fijo, ¿entendés? Y eso no da buenos resultados, porque si no, pareciera que las cifras que deja reflejado la pandemia nunca pasó, y hay una realidad, pasó una pandemia, y dejó reflejado cifras que nadie, ni la dirigencia política, lo tenía en la cabeza, pero son reales las cifras, no lo digo yo, lo dice el INDEC. Dina Sánchez, muchas gracias por esta comunicación con este programa de Farco. Si crees que te quedó algo por agregar o algo que no quedó claro, te escuchamos también. Me parece importante porque hay una preocupación muy grande en los territorios, que es un año electoral, y me parece importante que cada uno y cada una y cada una en sus casas tenemos que reflexionar, no olvidarnos, tener mucha memoria, que ya hubo un gobierno que nos han endeudado, que hay un FMI que maneja nuestras economías, volvimos a ser el patio trasero lamentablemente de Estados Unidos, entonces ahí me parece que todo el pueblo argentino en su masividad tiene que realmente reflexionar con esto fuertemente y nada. Invitarles a quien nos está escuchando también que no se dejen llevar por los grandes medios hegemónicos y que vengan a conocernos realmente para que sepan el trabajo que hacemos todos los días de lunes a lunes. Así que nada, un abrazo y gracias por el espacio nuevamente. Ida y vuelta. Debates del campo popular. Una agenda en construcción. Un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque es la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Dos veredas que se enfrentan, un cruce de ideas y controversias, los debates del palacio y de la calle, ida y vuelta, debates del campo popular. En Argentina, el mercado laboral formal comprende 10 millones de trabajadores y trabajadoras, de los cuales 6 millones pertenecen al sector privado y 2.800.000 son independientes registrados. Los y las trabajadoras de la economía popular tienen su registro nacional, el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que contempla a 3 millones y medio de trabajadores y trabajadoras. Son más de 6 millones quienes integran este sector, de los cuales el 58% son mujeres. Ese número representa alrededor del 30% de la población económicamente activa. Estos trabajadores y trabajadoras cuentan con el salario social complementario, el potenciar trabajo, que es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Hoy hay aproximadamente 1.500.000 de beneficiarios y beneficiarias, de las cuales el 65% son mujeres. En este bloque vamos a reflexionar en torno al sector gremial, a las luchas sindicales. Y es por eso que le damos la bienvenida a Angélica Graciano. Ella es secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, también secretaria gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, maestra, supervisora de educación y trabajadora de la educación. Angélica, bienvenida y de vuelta, un gustazo poder saludarte. Un gusto para mí también, gracias por la invitación a la conversación. Angélica, primero que nada, ¿cómo definirías desde el espacio al que representás lo que es el trabajo formal asalariado? Para nosotros el trabajo formal es parte de la de lo constitutivo de nuestro trabajo, porque nosotros tenemos claramente en el sector público una relación orgánica con el Estado, es decir, nuestra patronal son los estados provinciales y el Estado nacional. Es decir que por fuera de eso, y en el caso de la educación privada es muy parecido, porque las escuelas tienen subvención y tienen una identificación con los puestos de trabajo del trabajo docente, del sector educativo. Así que nosotros somos parte del sector de trabajadores asalariados en blanco, que tenemos absolutamente todos los aportes y todas los reconocimientos que se negocian en las mesas de condiciones de trabajo salariales y en las paritarias en las provincias que las tienen. Uh-huh. Angélica, pensamos, venimos discutiendo con otros sectores, sectores de la economía popular, pero nos preguntamos qué rol está teniendo el sindicalismo en la actualidad. Las luchas de los y las trabajadoras sobrevivió al macrismo, sobrevivieron también a una pandemia, una situación de crisis sanitaria y social muy grande, y en este 2023, ¿qué rol está teniendo el sindicalismo a tu entender? La verdad que en la pandemia quedó a las claras nuestro compromiso con no solo con la educación, sino con la vida, ¿no? En momentos muy críticos, en los momentos más críticos es donde se ve la fibra del sector que representás, y en este caso el sector educativo ha mostrado es su corazón, porque a pesar de todas las adversidades y la falta de condiciones, pudimos afrontar la continuidad de las clases con diversas formas muy creativas, porque no todos los chicos tenían computadora, no todos los chicos tenían conectividad, no todos los chicos tenían celulares para hacer videollamadas. El movimiento obrero en Argentina tiene un papel fundamental en lo que es las luchas del campo popular. Hoy hay un porcentual muy bajo comparativamente a otras épocas de trabajo formal, y hay mucho trabajo informal. Sería muy importante que los trabajadores del trabajo formal tuvieran sus reconocimientos y pudieran acceder a los mismos derechos que nosotros tenemos como trabajadores formales. Y la particularidad que tiene en Argentina es que el trabajo formal o las paritarias, en el caso de la docencia, que es una de las primeras paritarias que se lleva adelante, marca la tendencia del resto de las paritarias para el año. Así que por eso hay tanta expectativa con las negociaciones salariales del sector docente en el mes de febrero, porque son los que marcan los pisos de negociación para los otros trabajos o oficios, depende del enfoque. Así que en el caso del movimiento obrero en Argentina, y las luchas de los sectores populares juega un papel fundamental para definir las políticas contra todo lo que es el neoliberalismo y todo lo que es el avance del empresariado y de los sectores de poder contra los derechos de los trabajadores. Hace como de muro de contención. Uh-huh. Y además de respuestas muy organizadas. Pensá que uno de los enfrentamientos más fuertes que ha tenido el macrismo en su última etapa, que creo que le ha significado una derrota de la que no se pudo levantar, y además del rechazo por el 2x1, de esas movilizaciones enormes, rechazando el 2x1 de la justicia, contra la modificación, la flexibilización laboral y contra la reforma de las jubilaciones. Uh-huh. Y esos fueron golpes de los que el propio gobierno neoliberal no se pudo recuperar. Ahora viene otra etapa, porque ahora deberíamos ya estar en un debate muy profundo acerca de cómo vamos a enfrentar a lo que va a ser los candidatos de la derecha ya sin maquillaje, porque han dicho que tienes planes no para los 100 primeros días, sino para las 100 primeras horas, que prevén la derogación de los derechos que hemos conquistado durante años y años de lucha de los trabajadores. De la totalidad de los trabajadores, las trabajadoras del país, hay un grupo muy numeroso que se desenvuelve en la economía popular. Así es. Te pregunto, ¿cómo entendés a ese grupo de trabajadores y trabajadoras dentro de lo que vos venís describiendo como el movimiento obrero y si puede pensarse en una integración de estos distintos ámbitos? Sí, desde ya que sí. Pertenecen, somos todas la misma clase, la clase trabajadora. La clase trabajadora no la define la patronal, sino la define la conciencia de clase. Nosotros sería muy importante que podamos lograr para esos trabajadores informales un reconocimiento en tanto mueven las economías locales y en cuanto mueven una porción muy grande de la economía del país, los trabajadores informales. Lo que pasa es que les sale muy, muy barato al empresariado, le sale muy barato a la economía tener esta cantidad de trabajadores informales. La lucha es una sola. Quizás está en distintas etapas y quizás estamos en distintos momentos de los avances, pero los trabajadores informales deberían tener su reconocimiento como los trabajadores formales, los derechos y además los aportes y la obra social y poder jubilarse, porque el informal está por afuera de toda ley. O sea, hay contratos basura, hay formas de encubrir una relación laboral que te ponen en una situación muy marginal respecto al mundo del trabajo, del mundo de los derechos. Y aquellos que a través de planes sociales desarrollan tareas, recuerdo ahora algo muy reciente porque estuve leyendo un montón que estaban reclamando, se estaban organizando las cocineras de los comedores para tener un reconocimiento. A mí me parece que ellas hacen una tarea vital, que es muy injusto que no tengan su reconocimiento como trabajadoras, es muy injusto. Y todo lo que nosotros podamos acompañarlas para que puedan lograr su incorporación a los derechos y su incorporación al reconocimiento como trabajadoras, lo vamos a hacer. Porque, ¿qué sería de todos los sectores que necesitan de ese trabajo? Vuelvo sobre un punto complejo para problematizarlo justamente. Vos sí aludías al trabajo informal en las organizaciones sociales y te pregunto si crees que el crecimiento de esas organizaciones sociales, que están pidiendo por más trabajo de ese tipo, también, entre otras cosas, si crees que ese crecimiento de las organizaciones y de estos otros modos de trabajo en algún punto perjudican o debilitan al sindicalismo más tradicional. Mira, la verdad que es una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que toda persona que se considere trabajador o trabajadora siempre tiene la expectativa de conseguir y de luchar y de organizarse y luchar por más derechos. Si hay trabajo informal en Argentina es porque los gobernantes no han hecho lo correcto, no han hecho lo que tenían que hacer y que el trabajo informal responde también a una necesidad de la sociedad. Eso no quiere decir que esté bien y que sea lo correcto y que sea el piso de dignidad que necesitamos todos para vivir. Creo que son respuestas a etapas críticas de nuestra Argentina. Yo creo que todos los que tenemos conciencia de clase, que consideramos que hay una sola clase, que es la clase trabajadora, tenemos que luchar no solo por los que representamos, sino por nuestros hermanos de lucha, porque cuando nosotros salimos a pelear por la educación pública, a defender la educación pública, salimos acompañadas por la comunidad. Y la comunidad tiene una diversidad de situaciones laborales y que eso impacta en la escuela. impactan la vida cotidiana de los chicos e impactan las condiciones de vida, que son las condiciones de producción del aprendizaje. Así que para nosotros la lucha es una sola, es que la renta en Argentina tenga una distribución justa. Por eso yo coincido, no recuerdo dónde lo escuché, pero coincido plenamente que no tenemos que discutir la pobreza, sino que lo que hay que discutir en Argentina es la riqueza y cómo se distribuye y cómo se hace para que los ricos paguen los impuestos, no evadan y no se lleven, no la fuguen y no se lleven la guita afuera. Uh-huh. Porque si no discutimos la riqueza, no vamos a poder resolver los problemas de la pobreza. Si no estamos hablando de modelos benéficos, es decir, de hacer de cosas caritativas o altruistas, en todo caso, pero no estamos hablando de garantía de derechos. Angélica, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te mandamos un abrazo y gracias por participar en este programa de ida y vuelta Debates del Campo Popular. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el honor de tener esta entrevista. Sé que están lanzando un nuevo espacio, una nueva experiencia de comunicacional, que tanta falta nos hace para romper el cerco informativo. Así que abrazo, felicitaciones y muchos éxitos. ¿Y vos, de qué lado estás? Palabras cruzadas, encrucijadas, debates urgentes y no tanto, ida y vuelta. El espacio del Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde discute el campo popular. Molinari, de Radio Gráfica, y para reflexionar sobre el trabajo vale empezar con una frase de un histórico dirigente sindical que decía: no hay solución gremial sin solución política. Bueno, ¿qué significa eso? Que hace falta un proyecto llevado adelante por el movimiento nacional que permita que se crezca en derechos. La verdad que en la historia argentina hubo dos periodos de avance que tuvieron que ver con el peronismo y con el kirchnerismo. Hoy estamos en otra etapa, ya con el Fondo Monetario Internacional que se volvió a instalar y con un Ministerio de Economía que parece estar más en Estados Unidos que en la Argentina. ¿Y cómo esto se traduce en el ámbito laboral? Bueno, que la precarización va creciendo, puede crecer el trabajo, pero crece de manera precarizada. Y bueno, seguramente, y ya lo están planteando muchos candidatos para este 2023, candidatos neoliberales, de la llamada derecha, o bueno, del bloque antinacional, como me gusta a mí decirles, están planteando, bueno, proyectos de ley de reforma laboral que vienen hace tiempo discutiéndose en la República Argentina, como propuestas del sector patronal. Y en el sector del movimiento obrero, que el movimiento obrero argentino es de los más importantes, más organizados y con más poder de fuego y de movilización a nivel regional y comparado a nivel mundial, se abren desafíos. Bueno, ¿cuáles son las propuestas como para ir peleando? No solamente en lo corporativo, en lo sectorial, sino a nivel general, digamos, cómo discutimos crear nuevos puestos de trabajo, cómo dar la discusión sobre el trabajo. Y hay una opinión: si no recuperamos soberanía, va a ser difícil construir nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, allí donde tenemos los puertos privatizados, allí donde las cerealeras, donde las pocas empresas extranjeras manejan a piacere la economía, perdemos trabajo argentino. Allí donde la dictadura, la ley de entidades financieras de la dictadura militar, que podríamos decir la dictadura de los bancos, sigue presente. Bueno, falta soberanía argentina y se pierde trabajo argentino. Por lo tanto, es necesario que desde el movimiento sindical y movimiento social se discuta a fondo, porque también, bueno, se ha dado el fenómeno y está creciendo de la economía popular que puja por nuevos derechos, pero bueno, hay que ver cómo se va encontrando esa unidad del movimiento obrero y el movimiento social como para dar cuenta de ese canto en resistencia al macrismo, que fue un canto estratégico que surgió de la resistencia, que era y fue unidad de las y los trabajadores. Controversias, miradas opuestas, encrucijadas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes del campo popular. Bueno, muy bien, vamos llegando al final de este primer programa de ida y vuelta, debates del campo popular, donde estuvimos reflexionando con respecto al mundo del trabajo. Dos sectores que por un lado tenemos a las luchas de la economía popular y al otro lado tenemos las luchas gremiales. Dos sectores que en algunos casos se unen, tienen las mismas reivindicaciones y en otros casos no tanto, Juan Pablo, y por eso queríamos traer la reflexión a las radios comunitarias. Más vale que no es un tema cerrado, al contrario, lo que pretendemos es abrir puertas y abrir discusiones. En ese camino vamos. Y me parece interesante que podamos cerrar con una especie de virtual contrapunto entre Dina Sánchez y Angélica Graciano, que fueron nuestras entrevistadas en esta ocasión. Yo creo que todos los que tenemos conciencia de clase, que consideramos que hay una sola clase, que es la clase trabajadora, tenemos que luchar por no solo por los que representamos, sino por nuestros hermanos de lucha. Porque cuando nosotros salimos a pelear por la educación pública, a defender la educación pública, salimos acompañadas por la comunidad. Y la comunidad tiene una diversidad de situaciones laborales y que eso impacta en la escuela, impacta en la vida cotidiana de los chicos e impacta en las condiciones de vida, que son las condiciones de producción del aprendizaje. Así que para nosotros la lucha es una sola, es que la renta en Argentina tenga una distribución justa. Por eso yo coincido, no recuerdo dónde lo escuché, pero coincido plenamente que no tenemos que discutir la pobreza, sino que lo que hay que discutir en Argentina es la riqueza. Cuando yo escucho a estos compañeros y compañeras que sé que tienen una trayectoria enorme y que sé que han sido elegidos, sobre todo elegidos, porque no hay muchas mujeres compañeras, dirigentes sindicalistas que sean la cara visible de los sindicatos tradicionales, a mí me pasa que tienen como una idea nostálgica y setentista, como lo dice el compañero Juan Grabois. Están como esto, ¿no? Dina, qué buen trabajo que hacen, pero no tenemos que resignarlos. Tenemos que tratar de volver a la Argentina de los años 70, en una Argentina de pleno empleo. El peronismo luchó para eso. Bravo, yo lo aplaudo y reivindico todo lo que hizo el peronismo. Yo reivindico la política, los derechos para la clase trabajadora, yo lo reivindico y lo aplaudo, ¿sí? Ahora, para mí es encajonarte en una utopía, porque eso no va a pasar. Hasta aquí, de ida y vuelta, debates del campo popular. un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.